Jesús no suprimió una palabra de verdad, pero siempre profirió la verdad con amor, y en sus relaciones con la gente ejercía el mayor tacto y la atención más cuidadosa y misericordiosa. Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca produjo en un corazón sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, pero siempre con amor. El objetivo de la lección de esta semana es descubrir cómo aplicar los métodos de Jesús en nuestra testificación diaria. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 9, que tiene como título Desarrollar una actitud ganadora. Veremos en el bosquejo de la lección de esta semana tres actitudes en relación a la testificación, y esto en relación a Jesús. En primer lugar, sabiduría, aceptación y amor. Vamos a la primera actitud de Jesús entonces, que es la sabiduría. En el libro de Juan está registrada la historia de la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Ustedes recuerdan bien esta conversación. Y en un momento de la conversación, ella lo pone a prueba con una discusión muy conocida entre los judíos y los samaritanos y que tiene que ver con la adoración, el lugar de adoración. Ella dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4, 19 y 20. El lugar apropiado de adoración era un problema que dividía a sus respectivos pueblos, y Jesús podía fácilmente haber entrado en un debate teológico con esta mujer sobre la adoración auténtica. Pero él miraba más allá de su pregunta intelectual y atendió la necesidad veraz de su corazón. La mayor necesidad de esta mujer no era la respuesta a su pregunta religiosa. Su necesidad era encontrar aceptación, perdón y una vida nueva que solo Jesús podía dar. Y los resultados fueron extraordinarios. El Evangelio de Juan declara que muchos creyeron, mas por la palabra de Jesús. Juan 4:41. Las palabras sabias de Jesús produjeron frutos de arrepentimiento. La segunda actitud de Jesús fue la aceptación. El fundamento de toda aceptación es el Evangelio. Podemos perdonar a otros porque Cristo nos ha perdonado. Podemos tener misericordia hacia los otros porque Cristo tuvo misericordia con nosotros. Jesús vio al ladrón en la cruz no como un joven rebelde, sino como alguien que tomó algunas decisiones malas en el pasado. Jesús vio a María Magdalena como una persona que estaba buscando un amor divino que llenara su corazón con paz y gozo. Jesús vio al centurión romano no como un soldado rudo, sediento de sangre de la oposición, sino como alguien transformado a la imagen de Dios. Amén. Jesús miraba a los parias, a los contaminados, a los inmorales, a los ladrones, al borracho y a los ricos aristócratas, a todos a través de los ojos del cielo. Jesús veía tierra fértil donde otros solo veían suelo estéril. Jesús vio posibilidades donde otros solo veían problemas. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Romanos 15, 7. La tercera actitud de Jesús fue el amor. Romanos 10, 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una relación estrecha entre el amor y la testificación. No hay cómo testificar a los demás sin primero ser saturados por el amor de Dios. Amén. Hay un impacto significativo cuando la verdad es presentada con humildad y con amabilidad. El libro de 1 Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y también con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la ley de la bondad gana corazones. La ternura, la aceptación y el perdón abren las mentes al Evangelio. Tratar a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros es determinante en nuestro testimonio personal. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. algunas sugerencias que quisiera compartir con ustedes que pueden ser significativas a la hora de compartir la fe. En primer lugar, pide sabiduría a Dios para saber qué decir, cómo decir y cuándo decir las verdades de la palabra de Dios. Sabiduría, en otras palabras. En segundo lugar, pide a Dios para que coloque en tu corazón humildad para decir las verdades con amabilidad y también con sensibilidad. ¿Está bien? Y en tercer lugar, reconoce la necesidad de aceptar a las personas en su estado de pecado y ser un instrumento en las manos de Dios para ser rescatadas, para ser llevadas a Jesús y allí ser transformadas por el poder de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a aquellos que se aproximan de ti con corazón sincero para ser instrumentos útiles en tus manos. Que esta verdad pueda impactar sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.